Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy quiero recordarles que la fe nos lleva a ser positivos. La fe es apoyarse en Dios a pesar de su silencio. Siempre calló. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban y lo defendían, él callaba. Cuando Jesús fue condenado, no hubo ninguna manifestación espectacular. Así sucede en la vida ordinaria de cada creyente, en donde no suenan voces especiales, sino el silencio cargado de la fe. Lo importante es decirle: yo creo que vos estás conmigo, no temeré. La fe es conveniente expresarla y alimentarla. La oración es el camino más adecuado. Hace falta diariamente tener un momento para ello. Existen diferentes métodos que se pueden aplicar. La meditación, que es reflexionar sobre un texto de la Escritura, o una oración o un acontecimiento leído desde una visión sobrenatural. También puede servir la repetición de una frase, como hizo el famoso peregrino ruso con la oración del corazón, que tantas veces repetían los hesicastas, que eran los monjes del siglo IV que practicaban la calma. Tenemos la posibilidad de utilizar la imaginación, como explicaba San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, realizando una composición del lugar y ubicándonos como un personaje más. Nuestra oración también consiste en pensar aquellas cosas que vamos a realizar o en aquellas que no están saliendo como nos parece que deberían funcionar, y decir: yo creo que esto puede mejorar. Tengo la esperanza que Dios está conmigo. Todo puede cambiar. Y luego obrar como si ya Él estuviera trabajando para nuestro bien. La fe nos lleva a tener pensamientos positivos y una actitud general más positiva. El optimismo está íntimamente ligado a nuestra creencia en un Dios que está a nuestro lado y nos sostiene. No podemos quedarnos arrinconados esperando que otros nos solucionen todo. Si de verdad creemos, moveremos montañas. Las montañas del pesimismo, la tristeza, el miedo, el pecado y tantas otras que podrían obstaculizar nuestra vida hacia Dios. Cada día hagamos el ejercicio de apoyarnos en Dios. Como aquel equilibrista que atravesaba sobre una cuerda el espacio existente entre dos edificios muy altos de los Estados Unidos. Había muchos espectadores. Él iba agregando elementos más difíciles a su labor hasta que dijo: ahora pasaré con una carretilla. Y preguntó si creían. Nadie dijo que sí, solo uno. A este le dijo el equilibrista: si crees, tenés que venir sentado en ella. Eso es la fe. Apoyarnos en Dios sin dudar que Él no nos abandonará. El Salmo 22 dice: aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré, porque tú estás conmigo. Ahí está la clave, en pensar que nunca nos abandona. Porque, como dice la Escritura, ¿podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Aunque ella lo haga, yo no te abandonaré. Allí está la clave en creer que Él siempre estará junto a nosotros para que hagamos lo mejor, su voluntad, encaminados a una transformación progresiva que nos llevará la vida entera. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.